En su visita a Chile, la relatora por la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, destacó los avances legislativos en la región. Yo creo que Canadá es un ejemplo bastante bueno. En Estados Unidos, a través de otros mecanismos, no es exactamente lo que llamaríamos emisoras comunitarias, pero hay un enorme pluralismo en el mercado de las comunicaciones. En Uruguay acaban de proferir una ley de radios comunitarias, que es una ley muy importante, que reconoce el tercer sector, adopta mecanismos para que la ley sea eficiente, se pueda cumplir, empodera a los comunitarios. En el foro realizado en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Catalina Botero sostuvo la necesidad de que en todos los países se reconozca y garantice la existencia de las radios comunitarias. Pero incluso donde hay reconocimiento, hay problemas para que se les autoricen las licencias. Entonces se demoran mucho más de lo razonable, mucho más de lo legalmente establecido, y en muchos países ni siquiera se reconoce. Entonces simplemente no pueden existir porque la ley lo prohíbe, y ahí yo creo que la ley está violando la Convención Americana de Derechos sobre Derechos Humanos, porque una ley tiene que reconocer la existencia de esas otras formas de expresión, y si no se llama censura. Tal sería el caso de Chile, que todavía no reconoce legalmente a los medios comunitarios, estando actualmente en discusión parlamentaria la ley de radios comunitarias, mientras una decena de ellas han sufrido allanamientos, han sido cerradas o amenazadas en el último mes. Si bien por ser una visita académica a nuestro país, la relatora para la libertad de expresión no pudo referirse directamente sobre la situación en Chile, habló sobre el rol de los estados en esta materia. El derecho penal no está hecho para perseguir indígenas que ponen emisoras comunitarias. El derecho penal está hecho para perseguir asesinos, ladrones, estafadores, pero por Dios. Es decir, ahí lo que hay que hacer es ver por qué se vieron obligados a poner una emisora ilegal y repensar el Estado. Pero ese fenómeno debería decirle cosas al Estado. O sea, el número de radios ilegales debería estarle diciendo cosas sobre procesos excluyentes. Y me parece que los Estados no están leyendo lo que deberían leer de ese fenómeno. Y ahí donde la relatoría entra y dice, bueno, revisemos las normas y revisemos los fenómenos sociales y hagámoslas compatibles. Catalina Botero indicó que las leyes deben reconocer al tercer sector y garantizar que puedan acceder en condiciones equitativas al espectro radioeléctrico, para así posibilitar el pluralismo y la libertad de expresión en el ejercicio de su legítimo derecho a la comunicación.